bones. Take me home, take me home is where the heart is. But my heart's been truly stolen. Cold wind it blows, wind it blows. Hola. Acabáis de llegar a El Último Refugio. Así que pasar, arrimaros aquí al fuego, coger un buen sitio, quitaros ese impermeable que estáis mojados de la lluvia del exterior, poneros cómodos, tomar un caldo calentito, que aquí vamos a empezar, vamos a seguir con otro programa, ya el número 21, dedicado a otra vez, segunda parte, de versiones. Las versiones que dan mucho juego. He tenido muchas peticiones de otro programa de versiones y aquí lo vais a tener. Papas Van Gelder con vosotros. Empezamos, amigos. Sole mío, qué gran canción, qué gran napolitana. Aquí escuchando la versión de Mario Lanza. Esta napolitana la compuso el director de orquesta italiano Eduardo Di Capua nada menos que en 1898, estando él en Odessa, Ucrania, añorando, pues claro, el sol de su Nápoles natal. A final de los 50 oyó la versión Presley, esta posiblemente, o también la que había interpretado antes Caruso, y quiso hacer su versión, lanzándola en 1960 con el título de It's Now or Never, siendo uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Yeah.

iba a pasar a recogerla a las 10 de la noche su hermano. Y él le rogaba, ¿por qué no te quedas un poco más? Y echamos otro cigarro. Just a little bit longer. Claro, cambiaron la letra y no se dice echemos otro cigarro, sino echemos otro baile. El tema llegó al número uno y es una de las canciones que más versiones ha tenido. Me gusta particularmente una que hicieron los Four Seasons y Frankie Valli. La original solo tenía 90 segundos y esta otra todavía la cortó un poco más. Una versión muy sincopada. Y llegamos a la versión de Jackson Browne de 1977. En el último corte de su álbum Running of Empty, su compañero guitarrista David Lindley cantó el falsete de la canción, cambiando la letra. Ahora se dirige no a la chica para que se quede un poco más, sino al público que asiste al concierto y canta. Gente, quédense un poco más. Queremos tocar un poco más. Ahora el promotor no le importa. Y al sindicato tampoco le importa. Take a little time and we'll leave it all behind and sing one more.

de esta versión tecnificada del tema de América, Caballo sin Nombre. Nos vamos a esta otra versión curiosa también del tema de David Bowie, Modern Love, a cargo de los chicos de Last Town Chorus. Qué maravilla, la orquesta de Duke Ellington interpretando su famoso tema Satin Doll. Y ya que vamos de versiones hoy, desde los estudios centrales de Radio Carcamal, la maravillosa orquesta Mondragón se lleva este tema, como no, a su terreno. Y Javier Gurruchaga hace esta extraordinaria versión. Nuestro maravilloso aquí show. Al saxo, recordemos que en el primer disco de la Orquesta Mondragón estaba nada menos que Pedro Iturralde. Sombrero y el hombre de los caramelos envuelto en un abrigo gris. Y a la puerta del colegio con su bolsa de caramelos espera para hacerte feliz. Y si deseas con él disfrutar, no te debes a niño asustar. Él tiene siempre lo que te hará gozar. No debes mirar debajo del abrigo lo que te va a enseñar el hombre embozado en gris. Va muy puesto, usa sombrero, el hombre de los caramelos envuelto en un abrigo gris. Envuelto en un abrigo gris. Radio Carcamal, la radio con achaques. Para gente sin complejo, sin complejo, sin complejo, sin complejo. Escuchando a Lynyrd Skynyrd con su famoso tema Sweet Home Alabama. La escribieron en respuesta a un tema de Neil Young llamado precisamente Alabama, en la que Neil criticaba duramente al racismo que imperaba decía él en este estado especialmente. Los chicos de Lynyrd Skynyrd se lo tomaron muy mal y le respondieron con esta gran canción. En la segunda estrofa dicen textualmente: bueno, he escuchado al señor Young cantar sobre Alabama, sobre ella. Le escuché menospreciarla. Espero que Neil Young recuerde que los sureños no lo necesitan por aquí. Y ahora escucharemos lo que hicieron los chicos de Siniestro Total con este gran tema. He tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán, cuando suena la muñeira. Gris, niña tierra galega, versión que hicieron los chicos de Parálisis Permanente, con Eduardo Menamente al frente, del tema de David Bowie, Héroes. Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia, Carcamalia. Hola, Stephen Dedalus aquí una vez más. Hoy cambiamos de registro y os voy a leer un cuentecito que no es exactamente un cuento. Vamos, ya me diréis lo que es. Se titula La cicatriz. Este planeta está recorrido por una cicatriz que se deriva en rasguños adyacentes. Es bidireccional y perimetral, casi un círculo perfecto, soterrado e invisible desde la superficie. La especie humana que asuela y gobierna con mano de hierro la corteza terrestre se ha estancado, dejando varadas sus barcas en el limo de la historia. Ya no realiza sus sorprendentes y meritorios viajes iniciáticos. Cree que ya lo conoce todo y se enreda en luchas sangrientas que ha acabado por destrozar el equilibrio del planeta. Siempre ha resultado patético contemplar cómo se despedazan por apuntes contables a los que llaman dinero. Cómo entran en abismos sangrientos por cuestiones que ven perentorias pero que solo tienen el objetivo de rellenar los odres de la soberbia. Creen que dominan el mundo, del que solo conocen la superficie y del que nos han expulsado a nosotros, los animales. Con maneras groseras y actitudes prepotentes, nos hemos visto alejados de nuestros hábitats para huir del instinto asesino, vacuo y despiadado. La especie humana se fue debilitando a medida que ha ido depositando su futuro en una inteligencia sobrevalorada y se ha ido despojando de conexiones emocionales que son esenciales. Solo tienen ya un nihilismo que ellos reverencian, pero que es su fin. Desconocen la muerte a pesar de que la ven todos los días. Hacen como si fuera algo que les ocurre a los demás y cuando les llega inexorablemente hacen un rictus de sorpresa. No la entienden como una purificación ni una ley de vida. Eso marca el fin de una especie. La cicatriz y sus ramificaciones son sendas practicadas por el paso incesante de todos los animales, los vivos y los ya muertos, durante millones de ciclos solares. Estamos todos aquí porque la resurrección animal existe. Los muertos ya no pisan, ni vuelan, ni nadan, pero están con nosotros constantemente en nuestros genes, impartiendo su experiencia y transmitiendo su instinto. Las especies llamadas extintas también están. Ellos fueron los primeros en bajar a la cicatriz. Giramos, siguiéndonos y cruzándonos, siempre en marcha porque sabemos que el movimiento es la fuente de la vida. Rozamos nuestros cuerpos, retroalimentándonos con nuestra presencia. Entrechocamos cornamentas, rugimos, balamos, bufamos, ululamos, trinamos, barritamos, ladramos. Somos los habitantes primigenios del planeta y nuestra conciencia nos une. Respetamos el status quo que desde el principio de los tiempos ha posibilitado la vida. No somos enemigos, nos alimentamos unos de otros porque esa es la clave de la subsistencia. Es el modo de que el sistema funcione, la cadena trófica. Hay animales a los que les cuesta moverse constantemente, son de tendencias estáticas, pero estamos para ayudarnos. Los menos perezosos echamos una pata o una pezuña. Yo, un vulgar perro, llevo en mi pelo a las juguetonas pulgas, a las chupasangres garrapatas y a alguna que otra araña. El tiburón va siempre acompañado de su corte de rémoras. La jirafa lleva en su alta testa nidos de pajarillos, que llevan en su pico a su vez insectos que se comen o no. La ballena lleva el estómago lleno de toneladas de krill, que es la despensa de los mares. A lomos de los elefantes viajan los revoltosos monos. Los cocodrilos se llevan de perlas con los hipopótamos. No es verdad que el rinoceronte sea antipático. Es cegato y desconfía, pero cuando se conoce, van mano a mano con los leones, siempre que estos no corran detrás de los ñus. Si se oyen grandes pisadas, es el tiranosaurio res. Este sí que tiene mal genio de verdad. Y todos nos apartamos para no tener problemas. El suelo está pavimentado por las variadas serpientes creando una suerte de ilusión unidireccional reptante. Nuestro movimiento constante va al tiempo que nuestro mundo, propiciado por todos nosotros. Este gira creando en el exterior el día y la noche. Gracias a nuestro impulso, la tierra rota, jugueteando con el sol. Ahora la superficie es un páramo contaminado. La vida es imposible excepto por larduras y peronas cucarachas. La radioactividad solo las alimenta a ellas. El resto, animales y humanos, debemos permanecer escondidos. Los pocos humanos que sobrevivieron al holocausto final, al baile de la muerte que ellos inventaron y al que se enterraron con frenesí, están bajo tierra también, en búnkeres que conforman su propia sepultura a medio plazo, prolongando agonías sin sentido. Eso no les impide seguir expulsando amenazas e insultos, falsedades y engaños que se arrojan unos a otros en vez de reflexionar sobre el porqué de su sino. Nos estamos preparando para salir. Sabemos que nosotros no, pero sí nuestros hijos y nuestros nietos, ya que somos carnes de la misma carne, somos los legítimos propietarios del planeta. Hemos aprendido que cualquier acercamiento al hombre es un mero acto de suicidio o de esclavitud. Bien lo saben las hermanas vacas o los queridos cerdos estabulados en campos de concentración para ser asesinados y comidos de la forma más grosera. Sabemos que tenemos que matar a los que queden. Somos nosotros o ellos. No hay negociación posible y lo haremos sin crueldad. Serán devorados, picados, ahogados o golpeados en nuestro único y definitivo acto de asesinato. Los animales nunca han cometido algo tan atroz. Todos nuestros movimientos que acaban en muerte son por necesidad básica de nutrición o defensa. Bien mirado, esta vez también será por defensa de la violencia y sentido del ser humano. Entre tanto, aquí, en la cicatriz, escondidos pero de algún modo libres, hemos conseguido formar una sociedad basada en el seguimiento estricto de la ley de la naturaleza, que es lógica y respetuosa. Sirva esta declaración hecha por un perro, el animal que más se ha acercado al hombre, para sellar el desafecto definitivo con el invasor y asesino. Thank you. y este gran clásico de Pink Floyd, versioneado por Radiohead. Vamos a otro gran clásico del gran José Alfredo Jiménez, El que te vaya bonito, versioneado esta vez por los Aterciopelados. A escuchar la sensacional versión que del tema Wayfaring Stranger, tradicional americano. La canción habla de las penalidades de un caminante solitario que quiere ya dejar este mundo de penas y dolor y vicisitudes y llegar al cielo donde le esperan sus seres queridos. Hizo una gran versión para la película Alabama Monroe, sensacional película belga en la que los propios actores forman parte de la banda The Broken Circle Breakdown y son los que interpretan esta gran versión. Thank you. wayfaring stranger while traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only Ahora escuchemos la extraordinaria versión que hacen los hermanos Auserón del tema Heartbreak Hotel, que llevó Elvis Presley al número uno. Esta es de estas versiones que le dan la vuelta al calcetín y hacen algo nuevo de algo que ya existía, demostrando así que la cultura se transforma, se comparte y nos hace más grandes. Día en que te fuiste, me busqué un sitio mejor. Al final de la calle en sombra está el hotel del dolor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Parece estar siempre lleno, mas queda una habitación. Si llega un corazón roto por la desesperación. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo, no puedo más. Suena la campana del viejo mostrador. Se pierde un solitario por el negro corredor. Me dejaste solo y ahora estoy tan solo. Me dejaste solo. No puedo más. Ya te sabes el cuento. Por si te deja tu amor, podrás ir dando un paseo al hotel del dolor. Bienvenidos al consultorio de la doctora Cora. Ué, ué, Mr. Mandarino, ¿desde dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Ué, ué, Mr. Mandarino, dime lo que quieres, dime dónde estás. Buenas tardes, esta vez voy a hablar de la Nochevieja del 2024, crónica de un desastre culinario. La Nochevieja siempre ha sido un momento especial, pero este año la cocina se convirtió en un campo de batalla. Comencé con un paté ibérico, ideal para hacer unos canapés. Abrí la tapa y al tirar de la arandela, esta se quedó incrustada en mi dedo. No importa, pensé, aún tenía un pequeño abridor negro de puntas oxidadas que parecía más dispuesto a resistir la adversidad que yo. Después de un esfuerzo monumental logré abrir la lata hasta la mitad. Lo demás lo saqué con una cuchara arrastrando el contenido hacia afuera con torpeza. Serenamente saqué el queso Filadelfia, el salmón ahumado, el lúpulo, que es caviar para pobres, y los panecillos ya cortados. Al ir untándolo, los canapés empezaron a pegarse entre sí, como si estuviesen abrazando en un acto de solidaridad ante mi desdicha culinaria. Entonces decidí soltar todo y regalarme una cervecita para tomar aire. Me dispuse a abrir el lomo, que venía envasado con un abre fácil. Todo iba genial, hasta que al volcarlo en el plato, ¡pumbe!, se cayó al suelo. No pasa nada, María, me dije, lo que no mata engorda. Soplé, lo recogí y lo dejé en el plato. Luego tomé el jamón, que estaba pegado como con loctite. Con las uñas empecé a despegar sus lonchas, pero en lugar de éxito, terminé haciendo un gurruño y lo coloqué precariamente sobre el lomo. Por si esto no fuera suficiente, había comprado una mariscada por 12,90 euros, pensando que sería un festín, pero solo incluía langostinos y una pata de cangrejo. Mientras pelaba los langostinos, unos cuantos me salpicaron, dejando mi look de pijama y bata completamente decorado con salpicones. Sí, era un auténtico salpicón el que iba a crear. Rifándome entre la risa y un poco de desdén, conseguí pelarlos todos. Acto seguido, abrí una botella de vino blanco, mi favorito, el diamante. El ritual de abrir la botella fue, como no, otra aventura. Decidí poner el corcho de nuevo y guardarla en la nevera. Quedaba un poco inclinada, pero no me importó. Va, pensé. Abro la nevera, cuando abra la nevera me acordaré. Pero todos sabemos cómo acaba esa historia. La botella terminó cayendo al suelo. Y tras mirar sin mucha pena el charco de vino derramado, solo atiné a pensar que no era nada grave. Tenía otra botella en la nevera. Así que con cuba y fregona me dispuse a limpiar. albergaba una última esperanza, una botella de champán que había estado esperando en la nevera durante 2 días. Me senté frente al ordenador y busqué un tutorial sobre cómo abrirla. Parecía sencillo, casi demasiado fácil. Pero recordé la nochevieja pasada cuando tuve que utilizar un sacacorchos que se me rompió dentro y filtrando el champán con un colador. Así me lo tuve que tomar. Opté por desistir esta vez. Brindaré con el vino, pensé. Y así fue como transcurrió mi nochevieja. Las 12 uvas las comí de lata, sin ningún contratiempo. Una celebración peculiar, llena de tropiezos, alguna risa y una lección. A veces lo que importa no es lo que se sirve en la mesa, sino la alegría y la ligereza de saber disfrutar de los pequeños desastres de la vida. ¡Feliz Año Nuevo! Y ahora llega a el último refugio, los chicos de Fuerza Nueva. En realidad son los planetas con esta formación alternativa, con el niño de Elche, Alcante, haciendo esta subversiva versión del Novio de la Muerte, canción que, aunque no lo creáis, era popular. En principio fue un Charleston, qué cosas tiene la vida. Y esto una vez más nos indica que no le podemos poner puertas al arte, a los artistas, a la cultura. Era un Charleston compuesta por el músico catalán Juan Costa Casals para Lola Montes, la cupletera. También ella interpretó zarzuela. La letra la compuso Fidel Prado Duque, redactor del Heraldo de Madrid, polifacético y prolífico. Cuenta de ello dan sus 1150 novelas del oeste bajo el seudónimo de F.P. Duque. La canción resultó pues un cumple en la que un legionario se lamenta de su infortunada vida. Llegó Millán Astray, que acababa de formar la legión hace un año, 1920, y se la apropió para que fuera el himno de la legión. Por morir con y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la prisa, son soles de primavera para plantar la bandera con la luz de su sonrisa. Qué tarde se ha hecho una vez más, cómo pasa el tiempo aquí en el último refugio. Se han apagado las brasas, así que nos iremos al catre. Agradecer como siempre vuestra presencia ahí, al otro lado. A nuestros colaboradores, la doctora Cora y Stephen Dedalus. A Paz Van Gelder en el control y realización y selección musical. Hasta pronto, amigos.